voy. Vuelan los porros, que descontrol. Me voy de putas con mi amigo Lucas al Náutico y a continuación viene un solo emigrar. ¡Eh, hey! ¡Amigo Lucas! El sueldo de un mes y que le cuento ahora a mi mujer que hoy no pasa, si en casa no me mata, me mato ya. Es un placer estar aquí tocando para todos vosotros y esta canción sigue siendo ya estoy colgado, ya estoy tronado, ya estoy zumbado, estoy desquiciado la última, ya estoy colgado, ya estoy tronado, ya estoy tarado. ¡Arrancando los motores! ¡Bailar!